lo mejor que me ha pasado. Quiero tenerte por siempre, quedarme preso en tus labios y todo el tiempo restante de mi vida complacerte. Porque soy más te mereces. Quiero que tengas presente que mi amor no es pasajero, que cada día del año es un 14 de febrero. Para amarnos más y más voy a hacerlo al natural, cada noche desvelados, sin dudar, sin despegarnos. Estas ganas no se van de besarte una vez más. Fue un regalo del destino que te puso en mi camino. Lo más importante de mi vida eres tú. Siempre quiero estar contigo. Cristian Jacob. Quiero que tengas presente que mi amor no es pasajero, que cada día del año es un 14 de siempre quiero.